En tercer lugar, hemos de decir que ningún católico puede preferir el sistema partidocrático por encima del institucionalismo natural y orgánico, precisamente porque los partidos políticos conspiran contra la concordia social y porque sustituyen la naturalidad de los cuerpos intermedios por la artificialidad ideológica, hasta caer en el partisanismo, que es la expresión más cruel de la partidocracia, esto es la lucha armada entre facciones. Todo reino dividido en sí mismo perecerá. Y por eso también el magisterio de la Iglesia ha hecho serias prevenciones y reconvenciones acerca de esto que se ha dado a llamar el monopolio totalitario de la representatividad política y de la participación política.